El cuento del amor y la locura, de Mario Benedetti. Cuentan que una vez se reunieron en algún lugar de la Tierra todos los sentimientos y cualidades de los seres humanos. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: «¡Vamos a jugar al escondite!». La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, le preguntó: «¿Al escondite? ¿Y cómo es eso?». «Es un juego», explicó la locura, «en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes al que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego». El entusiasmo bailó entusiasmado, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó convenciendo a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba hacer nada. Pero no todos querían participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En realidad, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza. Como siempre tan perezosa, se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino para la belleza, que si una hendida en un árbol, perfecto para la timidez, que si el vuelo de una mariposa, lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Y así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Aireado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, se escondió detrás del arco iris. La pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido. Se me olvidó dónde se escondió el olvido, pero eso no es lo más importante. La locura contaba ya 999.999 y el drogamor no había aún encontrado sitio para esconderse entre sus flores. Un millón, contó la locura y comenzó a buscar. La primera la que encontró fue la pereza. a solo 3 pasos detrás de unas piedras. Después se escuchó la fe, discutiendo con Dios sobre teología, y a la pasión y el deseo lo sintió vibrar en los volcanes. En un descuido encontró a la envidia, y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada en una cerca sin decidir aún dónde esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira en el fondo del mar, hasta el olvido, que ya se había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajó cada arroyo del planeta y en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y pensó: el amor, siempre tan cursi, seguro se escondió entre las rosas. Y tomando una horquilla, comenzó a mover las ramas, cuando de pronto se escuchó un doloroso grito. Las espinas habían herido los ojos del amor, y la locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la tierra el escondite, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. El cuento del amor y la locura, de Mario Benedetti, en la voz de Maje. Si lograse amar.

dueña, mamá dicti baba. Del día que al mundo llegamos y nos llega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, mas bajo la luz del sol jamás habrá distinción, grandes y chicos han de convivir en un ciclo. Estás escuchando Radio Viviendo Presente. Radio Viviendo Presente @hotmail.es. El leñador. Un joven que quería convertirse en un gran leñador oyó hablar del mejor de los leñadores del país y decidió ir a su encuentro para pedirle ser discípulo y aprender a cortar árboles como él lo hacía. El joven se aplicó en aprender las lecciones del maestro. Después de algún tiempo, creyó haberlo superado. Se volvió más fuerte, más ágil, y estaba seguro de vencer fácilmente al viejo leñador. Así, desafió a su maestro en una competición de 8 horas para saber cuál de los dos podía cortar más árboles. El maestro aceptó el desafío. El joven leñador comenzó a cortar árboles con entusiasmo y vigor. Entre árbol y árbol, miraba a su maestro, pero la mayor parte de las veces lo encontraba sentado. El joven volvía entonces a sus árboles, seguro de vencer y sintiendo pena por su viejo maestro. Al caer el día, para gran sorpresa del joven, el viejo maestro había cortado muchos más árboles que él. ¿Cómo puede ser? Se sorprendió. Casi todas las veces que lo miré, usted estaba descansando. No, hijo mío, yo no descansaba. Estaba afilando mi hacha. Esa es la razón por la que has perdido. Y así el maestro le dio la mayor de las lecciones. Cuento El leñador, de autor desconocido, del libro El principio del círculo, de Michi Kobayashi, editorial Coma Negra, en la voz de Maje. Te rodea sin pensar.

suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar. Radio Viviendo Presente, te ofrecemos una puerta para que escuches los sonidos del corazón, el nuestro y el tuyo. Cuento sobre la felicidad de Paulo Coelho. Un mercader envió a su hijo con un gran sabio para aprender el secreto de la felicidad. El joven caminó durante días por el desierto hasta llegar a un hermoso castillo. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, el joven vio mercaderes que entraban y salían, muchas personas conversando, una orquesta y una mesa repleta de manjares. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para ser atendido. Al fin, el ilustrado escuchó al visitante, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle aquel secreto. Le sugirió dar un paseo por su palacio y volver 2 horas más tarde, y añadió: «Quiero pedirte un favor», entregándole una cucharita de té en la que dejó caer 2 gotas de aceite. «Mientras caminas, lleva este utensilio y cuida que el aceite no se derrame». El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Y luego de 2 horas, retornó. «¿Qué tal?», le preguntó el sabio. «¿Viste los tapices de Persia? ¿Advertiste el jardín que tardé 10 años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca?». El joven, avergonzado, confesó que no. Su preocupación había sido no derramar el aceite. «Pues entonces, vuelve y conoce las maravillas de mi mundo», dijo el sabio. «No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa». Ya más tranquilo, el joven tomó nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención las obras de arte, los jardines, las montañas que asomaban, la delicadeza de las flores y de los cuadros de ese lugar. De regreso con el sabio, le relató lo visto. «¿Pero dónde están las 2 gotas de aceite que te confié?», preguntó el anciano. El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que se habían derramado. «Pues este es el único consejo que puedo darte. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara». El secreto de la felicidad está en saber disfrutar de los grandes placeres, sin olvidar las pequeñas cosas, las que tenemos a nuestro alcance. Cuento sobre la felicidad de Paulo Coelho, en la voz de Maje. Hemos escuchado No importa la distancia, de la banda sonora de Hércules, El ciclo sin fin, de la banda sonora del Rey León, Colores en el viento, de la banda sonora de Pocahontas, el tema principal de la banda sonora de La Bella y la Bestia, y estamos escuchando en estos momentos When You Believe, de la banda sonora del Príncipe de Egipto. Yeah. Gracias por permitirme que yo esté contigo, por ser y estar conmigo. De corazón a corazón, desde Radio Viviendo Presente y hasta siempre.